como tortuga y la concha me vale. Hoy salí de la casa con media pella el terrible destino, para demostrar que soy el más duro, que soy el más ficha de todo el piño. Ve que la chapulina le eché una limpia con el paño a cocina. Pide pasadita, pide los columbas con la vecina. Me echaste la bolera corta, me paré los pelos con que. Yo agarré vuelo, me comí un chicle y me fui a casar como hice la paz. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había bulle. Prepárense cabra que yo estoy claro que te vino oye. La panza bichita ya ando pato, disculpen chiquilla. En el bolsillo un diente de ajo y cuatro bolillas. Con la persa me puse a cotillar, algo había que rescatar. Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar como hice. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Con ustedes, un gran amigo mío de Maipú, Body Cruz en la fucking casa. Soy feo pero rico, tanto que ni me explico. Por eso puedo entender la vida de todos esos chicos que no pueden llegar a mi nivel de sexapilla. Que estamos más cotizados que muchos que van al gym. Por eso soy el king y no lo digo, por eso estoy en el fiestín de la Cumbo Tortuga. Así que prende, prende, prende de mamita, que traje la invitación que tu cuerpo necesita. Que la banda está de cumple, tenemos la planita. Ando con los reyes de la cumbia, vengo sin enamorar, enamorar, enamorar, enamorar. Hola mi guachita, mi nombre es Carlito y te vengo a cantar. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, eso no me lo explico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, rico, rico. Soy feo pero rico, yo no soy Federico.